En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del verso 19, amén, hasta el final del capítulo. ¿Dicen amén? Bueno, dice la escritura: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Padre, alabamos tu nombre la mañana de hoy. Te honramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos a ti el día de hoy. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti, Padre. Creemos que hoy, a través de tu palabra, nos hables y al ser sometidos a la enseñanza bíblica, Señor, nuestras vidas cambien, nuestros propósitos cambien, nuestras actitudes cambien, nuestra visión de la vida cambie, Padre Santo. Oh Señor, que al entender tu palabra, Padre Santo, el día de hoy podamos, por favor, Señor, tener un sentido de la urgencia del evangelismo, tener un sentido de la urgencia, Padre, de estar predicando tu palabra, de estar compartiendo tu palabra con otras personas que no te conocen, Señor, para que ellos sean salvos, Señor, de la ira tuya, Padre. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Bueno, díganle a la persona que tiene al lado, cada uno trae uno. No, no me lo diga a mí, no me mire a mí, dígaselo al que tiene al lado, le dije. Tenga la bondad. ¿Oyó? Ahora dígale, ¿ya trajo su invitado este año? ¿Ya trajo su invitado de este año? ¿Ah? ¿Haciendo el loco? ¿Que no es con usted? ¿Ah? Bueno, tomen asiento, queridos hermanos, esta mañana. Al final oímos el testimonio, ¿verdad, hermanos? Vamos a hablar hoy bajo el título: Jesús nos salva, ¿pero de qué? Jesús nos salva, ¿pero de qué? Hermanos, nacimos para una misión, y esa misión es predicar el evangelio, compartir el evangelio con las personas que no conocen a Dios. Ese es otro de los propósitos de nuestra vida. Nacimos para hablarle de Dios a otros. Nacimos para evangelizar a otras personas. Y cuando lo hacemos, hermano, la vida cobra sentido. La pregunta esta mañana es, ¿está usted cumpliendo con esa misión en su vida? ¿Es usted un vocero de Dios? ¿Es usted un embajador de Cristo? ¿Es usted una persona que habla a otros del Señor, que tiene carga por traer a otros a los pies de Cristo? ¿Podríamos decirle que ese estilo de vida le caracteriza? Qué bueno iniciar esta mañana preguntándonos cuántas almas, cuántas vidas hoy hay en una iglesia cristiana por nosotros, porque nos dejamos usar por Dios, porque invitamos, porque hablamos, porque insistimos, porque compartimos. ¿Cuántas personas hay hoy día en esta congregación o en cualquier otra congregación cristiana por nuestro ministerio, por nuestro testimonio? ¿Cuántas, hermano? Esa es nuestra misión de vida. Otra de las misiones de nuestra vida, otro de los propósitos de nuestra vida mejor. Predicar el Evangelio. Ahora, el título de este sermón, ¿no? Y en realidad el sermón lo motivó en los testigos de Jehová. Porque en una de sus revistas del mes pasado, sí, en la portada era esa pregunta. Decía, Jesús nos salva. Y abajo decía, ¿pero de qué? Decía así, sí. Que nuestro hermano Jairo estaba indignado porque pues él interpretó la pregunta de otra manera, ¿no? Y estaba muy bravo y varias veces aquí nos dijo, que ¿cómo así? Y estaba muy bravo, ¿no? Pero yo medité la pregunta y pues y busqué y me di cuenta a qué se referían ellos, ¿eh? Pero es una buena pregunta, ¿no? Jesús nos salva, ¿pero de qué? Y podemos dar varias respuestas a esas preguntas, a esa pregunta mejor. Jesús nos puede salvar de, por ejemplo, una catástrofe en nuestra vida, ¿verdad? ¿Tiene poder el Señor para eso? Claro, ¿eh? El Señor puede salvarnos de una enfermedad, ya sea que la prevenga en nosotros, o sea que ya estando enfermos, su poder venga sobre nuestras vidas y nos sane. Y en ese sentido, Jesús nos puede salvar de una enfermedad. Jesús, más aún todavía, nos puede salvar del poder de las tinieblas, del poder del diablo, ¿no? Protegiéndonos de las hechicerías y las brujerías, ¿ah? Pero también muchas veces ya llegamos a Cristo atados de demonios de brujería, atados de demonios de hechicería, y Él con su poder nos salva de ese poder diabólico, del poder del pecado también nos salva Jesús. ¿Ah? Ya el pecado nos enseñorea más, ya no somos esclavos del pecado, somos pecadores, pero ya no somos esclavos del pecado, porque el poder de Jesucristo ha logrado liberarnos de ese poder. Y esa es otra respuesta a esa pregunta, ¿de qué nos salva Jesús? Uf, que nos puede salvar de una catástrofe, nos puede salvar de una enfermedad, nos salva del poder del diablo, nos salva del poder del pecado, nos salva de una vida miserable, nos salva el Señor de muchas cosas, de los ladrones, de los jampones, de los estafadores. Bueno, el Señor nos puede librar de muchas cosas. Pero todos sabemos, o al menos intuimos, que el objeto principal de la muerte de Jesucristo, de su resurrección de entre los muertos, el objeto principal, no fueron estas cosas, aunque Él las puede hacer, pero no fue el objeto principal salvarnos de esas cosas, sino que el objeto principal de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue salvarnos de la condenación eterna, de la pena del infierno, de la pena de la maldición eterna. Ese fue el objeto principal de su muerte, de su resurrección. Y que mientras nos salvaba del infierno, mientras nos salva de la condenación eterna, mientras nos salva de la ira de Dios, Él nos transporta al cielo de Dios. Amén, hermano. Y esta debe ser una de las principales motivaciones del evangelismo y las misiones. Es decir, debe haber un lema para un cristiano y es: existimos para salvar vidas. No a la manera que lo hace un policía de pronto. Bueno, algunos policías, porque otros quieren acabarnos. No a la manera como lo hacen los bomberos. Pero existimos para salvar vidas. Existimos para salvar vidas. No salvarlas de un accidente, no salvarlas de una enfermedad, como harían los médicos, no salvarlas de un robo. Existimos para salvar vidas de la pena del infierno eterno. Para eso existimos. Y meditar, hermanos, en estas cosas, meditar, hermanos, en lo que ocurre después de la muerte, en la vida después de la muerte, que ya vimos que es posible, muy segura, dado que Cristo resucitó entre los muertos. Y si Cristo resucitó entre los muertos, eso nos dice que hay vida después de la muerte, que todo no termina con la muerte, sino que una vez nuestro cuerpo físico muera, seguiremos viviendo. Y la resurrección de Cristo nos prueba con contundencia ese hecho. Entonces, meditar en esas cosas, en lo que pasa después de la muerte, en lo que ocurrirá con las almas, el espíritu de una persona después de la muerte, es un poderoso motivador, creo yo. Un poderoso motivador para la santificación personal, para que querramos ser más santos. Entender que no todo es esta vida, entender que no todo termina en la muerte, nos ayuda a santificarnos, a querer ser más santos, a decir, bueno, yo quiero estar con Dios después de mi muerte, yo no quiero estar por allá bregando en el infierno o en esos sitios así. Es un poderoso agente santificador, pero también es una doctrina que nos consuela mucho, hermano. Saber que hay vida después de la muerte y que es posible el cielo y que el cielo es asequible, entonces eso es un poderoso consolador también para nosotros. Sobre todo los que han sufrido mucho en esta tierra, ¿no? Que les ha tocado muy duro. Entonces para ellos entender que hay vida después de la muerte es un poderoso consolador. Pero como le dije y quiero repetírselo de nuevo, también debe ser un motivador para la evangelización, para el evangelismo personal. Entender que cuando una persona muere sin Cristo, una persona muere sin Cristo, va a ir al infierno, tiene que ser un motivador para nosotros, para que practiquemos el evangelismo. Entender que el cielo es posible, que una vida eterna con Dios es posible, tiene que ser un motivador también para nosotros, para el evangelismo personal. Ahora piensen, a mí se me olvidó la cuenta, pero tengo ese dato, no sé si alguien haga la multiplicación ahí rápido. Dice que 3 personas mueren cada segundo. Figúrese, 3 personas mueren cada segundo. Esa es la estadística. Ahora, eso quiere decir que en un minuto, mueren alrededor de 180 personas. Ahora piensen cuántas mueren cada hora. Entonces, ¿cuántas personas mueren cada hora? Habría que multiplicar 180 por 60. No sé si alguien ahí rápido me haga y ahorita. ¿Qué? 10.800. El hombre, la calculadora humana, ahí lo tiene. Cada hora mueren 10.800 personas. Eso quiere decir que son miles las personas en una hora que están yendo o a la pena eterna o al descanso eterno. ¡Miles! Ahora piense, multiplique 10.800 pues por las 24 horas del día. Y se va a encontrar que son muchas más las personas que en un día están pasando o a la condenación eterna o al descanso eterno. Y pensar en esas cosas tiene que motivarnos a decir, bueno, tenemos que salvar vidas, tenemos que hacer todo lo que podamos, tenemos muchos obstáculos, no es fácil, no es una tarea sencilla, pero tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, porque son miles las personas que cada hora están pasando a la condenación eterna. Caen a una condenación eterna para jamás salir de allí. Y ese es un pensamiento que debe movernos, que debe motivarnos. Y por eso en oración dije, esto debe ser un tema para el ayuno. Porque recuerden que hoy es ayuno todo el día, ¿no? Vamos a meditar en la vida después de la muerte, con el objeto de que usted anhele santificarse, con el objeto de que usted halle consolación en esta enseñanza. Pero sobre todo esta mañana, el objeto es que usted piense con seriedad, tome conciencia de que existimos para salvar vidas, de que tenemos que trabajar para salvar vidas, porque miles de personas en una hora pasan al infierno. Pasan, no al infierno, digamos, a la condenación eterna. ¿Amén? Y entonces usé esta historia. Para mí es una historia. Que nos habla esta historia, que nos habla sobre la vida después de la muerte. Algunos dicen que no es una historia, sino que es una parábola. Pero yo no creo que sea una parábola. Si usted lee en su Biblia, algunas Biblias dicen la parábola del rico y Lázaro. Y hay una razón por la que no creo que sea una parábola. Y es que si usted lee las demás parábolas de Jesús, nunca Jesús usa nombres propios en las parábolas. Pero aquí usa un nombre propio. ¿Y es cuál? Lázaro. Me parece que Jesús, quien conoce más que nadie lo que pasa después de la muerte, nos está abriendo el velo, nos está revelando en este texto esas verdades. Pero bueno, supongamos que estoy equivocado, porque puedo estar equivocado. Pensemos que ninguna parábola de Jesús, ojalá no me falle la memoria, o digamos al menos la mayoría de las parábolas de Jesús, ninguna fue dada en base a cosas ficticias. Sino que si Jesús dijo una parábola, la creó fundada en hechos verídicos, en hechos reales. ¿Sí ha leído? Por ejemplo, cuando la parábola de la oveja que se perdió, ¿es ficticio? O sea, ¿es imposible que una parábola se pierda? Perdón, que una oveja se pierda. Y esas cosas, no es, son cosas que pasan, son cosas que suceden. Y basado en eso, Jesús contó una parábola. A eso me refiero. Entonces, que así esto no sea una historia, muy seguramente es real, porque Jesús no basaba las parábolas en hechos ficticios, sino en hechos reales. Amén, hermano. Entonces, en esta parábola, el Señor nos habla de algo que se conoce como el estado intermedio. Así lo conocen los teólogos, ¿no? El estado intermedio. Y el estado intermedio indica lo que pasa con el espíritu, la parte espiritual de una persona después que ella muere, mientras espera el desenlace final de las cosas. ¿Me hago entender? Porque siempre uno tiene la concepción, y notará que varias veces al comienzo me equivoqué, ¿no? De que apenas una persona se muere, se pega para el infierno de una vez, y eso no es verdad. Eso muy probablemente no es verdad y no es bíblico. O uno piensa que cuando un cristiano muere, directamente va al cielo eterno. Y eso tampoco es verdad. No es cierto. Muy probablemente no sea verdad, no sea cierto. Sino que hay un estado intermedio, hay como una sala de espera entre la muerte y el desenlace final de todas las cosas, de las que nos habla el libro de Apocalipsis. O sea que todas las personas que hoy están muertas, muy probablemente ninguna está en el infierno. Como también de los hermanos que han muerto en Cristo, ninguno está en lo que se conoce en la teología como el cielo eterno. Los que han muerto en Cristo están en un estado intermedio que se conoce como el cielo presente. Y los que mueren sin Cristo están en un estado intermedio que se conoce como el Hades o el lugar de tormentos. ¿Me hago entender? Pero vamos a analizar mejor estas cosas. Y vamos a comenzar meditando sobre el Hades o el lugar de tormentos. El Hades o el lugar de tormentos. Amén, hermano. Y podemos extraer de esta parábola tres enseñanzas importantes sobre la vida después de la muerte, pero sobre todo de lo que sucede actualmente en ese lugar de tormentos, de lo que pasa hoy día en ese lugar de tormentos. Entonces, lo primero que podemos aprender de esa parábola sobre el lugar de tormentos, sobre la vida después de la muerte, es que la muerte no es el fin. Amén, hermano. La muerte no es ¿qué? El fin. Versículo 22 y versículo 23. Versículo 22 y versículo 23. Dice allí: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Se fija? Amén, hermano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice la parábola? ¿Que la gente murió y ya ahí quedaron muertos? ¿No? ¿Qué nos dice? Sencillo, que hay vida después de la muerte. Amén, hermano. Que hay vida. Cuando murió Lázaro, dice que él cerró sus ojos y murió. Pero cuando los abrió a la eternidad, lo que vio fue ángeles que fueron a llevarlo hasta el seno de Abraham. El seno de Abraham, vamos a decir, entonces sería como el estado intermedio de los que mueren en Cristo. Después, más adelante, vamos a ahondar en ese. Pero fíjese cómo dice que abrió los ojos, y cuando abrió los ojos a la eternidad, oh, hermano, qué gloria. ¿Usted se imagina eso? Lo que vio fue ángeles que venían a llevarlo a la presencia de Dios. ¿Y cómo me ha hecho pensar a mí eso? ¿No? ¿Qué verán nuestros ojos cuando se abran a la eternidad? Lo cerraremos esta vida terrenal, pero seguro, muy seguro, los vamos a abrir a la vida eterna, a la eternidad. ¿Y qué será lo primero que vean nuestros ojos? Me ha hecho pensar mucho eso. Pues ojalá veamos ángeles, ¿no? Llevándonos a la presencia de Dios. Y no que abramos los ojos y caigamos en una angustia eterna de ver demonios o seres demoníacos o cosas de esas. No sé, o el fuego, no, la tierra que se abre, tantas cosas que uno oye, ¿verdad? Estoy imaginando, no, mano, estoy diciendo que eso sea así, ¿cierto? Pero que la tierra se abre, que se lo traga, que ojalá el día que muramos, hermano, nuestros ojos se abran a la eternidad para ver lo que vio Lázaro, para ver ángeles que nos llevan a la presencia del Señor. Amén. Ojalá, Dios quiera. Pero dice que murió también el rico, pero cuando el rico abrió los ojos a la eternidad, se encontró en medio de una llama de fuego. Se encontró en medio de tormentos. Se encontró en un sitio que luego nos dice el Señor Jesucristo, el Hades, un lugar de tormentos. Quiero puntualizarle algunas cosas importantes aquí. ¿Sí? Es que notemos en primer lugar que la vida no terminó en el entierro o en la cremación. ¿Ok? No terminó ahí. En esa época no los cremaban, ahora nos creman, ¿sí? Y algunos cristianos dicen, pastor, ¿y me pueden cremar a mí? Andan preocupados, dicen, no, porque qué tal si me creman y luego en la resurrección, ¿qué hace el Señor conmigo? ¿Cómo hace el Señor para reunir mis cenizas? ¿De quién sabe? ¿Se las comió un pescado por allá o qué? Y entonces, ¿ahora cómo hago yo? ¿Cómo va a hacer el Señor para resucitarme si me dejo cremar? Eso es desconocer el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Si usted quiere que lo cremen, que lo cremen, no yo. No hay problema. Y usted dice, ¿y si yo quiero donar órganos, ¿qué tal? Me ponga a donar los órganos. Y mi corazón se lo pongan al uno y el hígado se lo pongan al otro y la retina se la pongan a otros y la piel a otro y en la resurrección todos quedan despedazados entonces. Sí. Entonces desconocer la palabra y el poder de Dios. Uno puede ser cremado, uno puede donar sus órganos, que de hecho si lo hace es una bendición, dar vida a otros. Entonces a uno los creman y a otros los entierran. En aquella época los enterraban. y no hay problema. Pero el punto es que no podemos creer de ninguna manera que todo terminó ahí. Dice el dicho, el vivo al baile y el muerto, ¿qué? Al hoyo. ¿Y qué quiere decir ese dicho? Que haga lo que quiera, diviértase, viva como quiera, viva como se le antoje, que igual un día usted va a morir y ahí terminará todo. Eso es lo que dice. Y o como dice la Biblia, que algunos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese refrán? El hecho de que hay gente que cree que todo termina con la muerte. Pero en esta historia se nos abren los ojos a cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos y se nos demuestra que hay vida después de la muerte. Y es más, la resurrección de Jesucristo nos ha demostrado que todo lo que hay no es solo lo físico y lo material, que hay cosas espirituales. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, entonces, no terminó todo con la muerte, pero número dos, note que tampoco fueron destruidos. Que vendría a ser algo similar. Pero lo digo es porque los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen eso, ¿no? Que no hay infierno, no hay condenación, no hay nada de esas cosas. Solo sencillamente que cuando venga el juicio final, las cosas del fin, los malos serán destruidos, aniquilados. Que no hay una tal condenación eterna, dirán ellos. Pero este texto nos muestra que sí hay, que sí hay. Que hay un lugar donde pagarán por sus pecados. Que hay un lugar de juicio para ellos. Sí hay. Pero en tercer lugar, hermano, entonces tenemos aquí que tampoco duermen. Tampoco duermen. Porque hay otras personas de otras sectas, los adventistas, por ejemplo, que van a decir que no, que cuando uno muere, uno duerme. Uno está dormido. El sueño del alma lo llaman. Y que uno estará dormido hasta el momento de la resurrección, hasta el momento del final de las cosas. Pero eso no es verdad, usted lo está viendo aquí. Y más adelante veremos otros textos bíblicos donde nos hablan de lo que pasa inmediatamente después de que usted muere. Nadie está dormido, todos están esperando. Pero alguien que ha leído lo suficiente de la Biblia dirá, pero pastor, hay pasajes donde dice que los muertos duermen. Por ejemplo, quiero que miremos uno de ellos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Un pasaje muy conocido que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, hay gente que dice, mira, ahí dice que están dormidos. Ellos no están despiertos en algún lugar intermedio. No, ellos están dormidos. Y incluso hay otro texto. Está este texto, es un buen ejemplo. Y otro buen ejemplo lo encuentro en Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12. Versículo 2. Daniel capítulo 12. Versículo 2. Daniel capítulo 12. Versículo 2 y 3. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Entonces ahí dice, están dormidos, dicen, mira ahí dice, están dormidos. Bueno, usted sabe que la Biblia no se contradice. No puede el Señor estar diciendo que cuando la gente muere, va a ese estado intermedio, y en otros textos estar diciendo que no, que los voy a decir que están dormidos. Dormidos es un eufemismo. Un eufemismo es una figura literaria donde se pretende suavizar cosas que son muy duras o muy fuertes de decir. Entonces, cuando ahí dice dormir, se refiere, porque de verdad cuando alguien muere, usted lo ve ahí, parece que estuviera dormido, el cuerpo, ¿no? Parece que estuviera dormido. Entonces, usan eso y dicen, no, están dormidos, como una figura literaria, como un eufemismo. ¿Amén? Le voy a explicar mejor qué es un eufemismo. Por ejemplo, en la Biblia, lo voy a decir. Por allá dice que Saúl se metió en una cueva y se tapó los pies. Y cuando se tapó los pies, entonces David, si no, ojalá no me esté equivocando de historia también, fue y le cortó un pedacito del manto. No sé cuántos recuerden esa historia. Ahora, ¿qué quiere decir eso que se tapó los pies? ¿Que Saúl se tapó los pies? No fue que se puso una manta ahí en el pie y dijo, voy a tapar aquí los pies, ¿sí? O unas medias. Tapar los pies quiere decir que se fue a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, como escribir eso así, como escribir eso, Saúl se fue a hacer sus necesidades fisiológicas. Aunque se fue a defecar, eso, se oye terrible eso, ¿verdad? Entonces dicen, Saúl se tapó los pies. Y eso es un eufemismo. Es suavizar algo que es muy fuerte. Y lo mismo sucede entonces con la palabra dormir. Ellos no duermen en realidad. Lo que ocurre es que están usando un eufemismo para hablar de algo que es terrible y que después es trágico, como la muerte. Entonces, ellos ahí en la muerte no acaba todo. Ellos no van a ser aniquilados. Y tampoco están dormidos. Los que mueren están hoy día en otro lugar intermedio, esperando el desenlace final de todas las cosas que nos muestra el libro de Apocalipsis. Amén, hermano, ¿me siguen? ¿Me siguen? Entonces la muerte no es el fin. Hay que convencerse de eso. Hay que estar seguros de eso. Hay que comprender esto claramente. El día que muramos, solo nuestro cuerpo quedará allí, nuestro cuerpo físico. Pero nosotros estaremos vivos todavía, por decirlo de alguna manera, en otra dimensión, en otro estado de cosas. Y así sucede también con todas las personas que han muerto hasta el momento. Amén. Y allí, bien, sigamos adelante. Luego, la segunda cosa que entendemos es que sus sentidos estaban activos. Cuando usted muere, sus sentidos, y aquí hay como una paradoja, porque si el cuerpo está allí, ¿cómo es que el ser espiritual puede sentir y puede ver y puede hablar? ¿Cómo es, no? Yo en realidad no tengo una respuesta segura para esa pregunta, pero puedo solo decir que notamos en el texto, entonces, ¿cómo son parecidas el alma y el cuerpo físico? El espíritu, la parte espiritual y nuestra parte material. O sea, de una manera que no entendemos, son cosas de la eternidad. Son cosas que no es sencillo de entender, que pueden parecer hasta contradictorias, ¿no? Pero es que no son cosas de este plano físico, son cosas de la eternidad. Son cosas de cuestiones que no vivimos, no entendemos, no podemos estudiar. Solo podemos declarar lo que aquí dice. Y lo que aquí dice es que los sentidos de esas personas estaban activos en ese momento. Por ejemplo, mire, el versículo 23 dice, versículo 23 de Lucas 19, busquémoslo, tenga la bondad, hermano. Versículo 23, Lucas 16 es. ¿No? Estamos ahí, Lucas 16, 23. Entonces dice, y en el Hades alzó, ¿qué? Sus ojos. O sea, que podía, ¿qué, hermano? Ver. En el Hades alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Ve y ve muy bien. No ve como nosotros los de gafas. Porque dice que lo vio lejos. Pero lo vio. ¿Vio a quién? Abraham. cuando termina la vida física, usted sigue viendo. Ahora, eso dice el 23. Pero ahora mire, el 24 dice, entonces él, dando voces. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir dar voces? Gritar. Él gritando. O sea, que ya sabemos que después de la muerte se puede ver, pero también se puede ¿qué? Hablar. Y de hecho se puede gritar. Amén. Ahora, ¿usted grita cuando qué? Claro que me estoy adelantando un poquito, pero bueno, digámoslo ahora. Ahí, ¿usted grita cuando qué? Cuando tiene angustia, desesperación. Cuando tiene un sentido de urgencia. Usted grita. Uno no grita en cualquier momento, a no ser que esté pues recochando, pero no creo que la dé sea un lugar para la recocha, ¿no? Él grita porque se siente angustiado. Él grita porque se siente desesperado. Él grita porque siente dolor. Es una cosa terrible, ¿no? Entonces puede uno ver, puede uno hablar, pero en el verso 24 nos dice otra cosa y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya que el sentido del gusto seguía activo también. Él tenía una terrible sed. Una terrible sed. No cualquier sed. Era una terrible sed. La lengua se pegaba al paladar. Dice, solo una gota de agua. Solo dame una gota de agua. Calma mi angustia, calma mi tormenta con una sola gota de agua. Él no pedía un litro de agua, no pedía meterse a un río, solo quería una gota de agua. Por favor, una gota nada más. Es una cosa terrible. Sentía la sed, la angustia. Sentía el dolor. Luego dice en el verso 25 que no solo podía ver, que no solo podía hablar. Dice el verso 25, no solo tenía una terrible sed, sino que en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo. Y si Abraham le dijo, es porque él podía, ¿qué? Oía las cosas. Entonces, después de que morimos, podemos escuchar también. Y si caemos al lugar de tormento, Dios no lo quiera, escucharemos todo, los gritos de los demás allí. Escucharemos los lamentos de los condenados allí. Escucharemos todo lo que nos digan. Porque aún así, aún muertos, podemos seguir escuchando. Pero, sobre todo, y quiero volver a hacer énfasis en esto, sentía los tormentos de la llama que lo envolvía. Versículo 23, versículo 24. Allí, la última parte del versículo 24. Porque estoy atormentado en esta llama. Porque estoy atormentado en esta llama. Sentía el tormento. Amén, hermanos. Entonces, después de que morimos, seguimos sintiendo. Un quemón lo sentimos como cuando tenemos el cuerpo, después de muertos. Un pellizco, un mordisco, no sé, lo sentimos como cuando tenemos el cuerpo. No es que porque estamos en parte espiritual, entonces perdemos la sensibilidad. No, sino que seguimos sintiendo. Cosa delicada. Van dos cosas. En primer lugar, aprendemos que después de la muerte, que todo no acaba con la muerte. Hay vida después de la muerte. Una vida eterna descansando, siendo consolado por el Señor. Y otra vida siendo atormentado y pagando el precio de nuestras maldades, de nuestros pecados. Eso sería lo primero. Lo segundo es que después de muertos, nuestros sentidos siguen activos. Hay actividad todavía. Y en tercer lugar, aprendemos en esta historia que hay plena conciencia. Después de la muerte hay plena conciencia. Y aquí le voy a enumerar varias cosas. Lo primero, no, respecto a esto, es que notemos cómo el rico atormentado en la llama podía recordar su vida en la tierra. Podía recordar su vida en la tierra y también la vida de otros en la tierra. Verso 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Si Abraham le dice que se acuerde es porque él puede recordar. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo él puede acordarse de sus familiares aquí en la tierra. Los recuerda. A sus hermanos los recuerda aquí en la tierra. Y yo pienso que, si bien, hermano, las llamas son un tormento, quemarse en vida debe ser una cosa terrible, aterradora. Saber que mientras me quemo, puedo recordar a mis familiares aquí, pensar que ellos pueden ir a ese sitio. Puedo recordar las veces que rechacé el Evangelio. Puedo recordar los domingos sentado en la silla de la iglesia. Puedo recordar cuando cantaba para Dios o cuando predicaba allá en el grupo. Eso debe ser un terrible tormento. ¿Sabe qué piensan nuestros familiares hoy en día? ¿Qué piensan nuestros familiares hoy en día? Los que están en el lugar de tormento, y eso no lo digo con gracia ni con gozo ni nada. Nuestros familiares que están en el lugar de tormento, ¿qué están pensando? Están pensando, entre muchas otras cosas, que nosotros no vayamos allá. Eso piensan. Que no vayamos a ese sitio. Que no estemos allí. Si pudieran hacer algo, porque no fuéramos allí, vendrían a decirlo, pero no pueden pasar. No pueden venir. Eso están pensando ellos. Porque hay plena conciencia después de la muerte. Uno puede seguir acordándose de cosas, recordando. Luego, amén, tenemos también allí que, como ya les dije, él tenía ahora una plena conciencia de la condenación que pesaba sobre él y la amenaza que se cernía sobre sus familiares. Verso 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se fija? Ahora tiene plena conciencia. Está consciente de que está recibiendo el pago de sus maldades, el pago de sus pecados. Allá los condenados en el infierno tienen plena conciencia de que quien muere sin Cristo, de que quien muere sin la gracia de Dios, va a ir a ese sitio. Y no quieren que nadie vaya a ese sitio. Pero no pueden hacer nada por venir a advertir. No pueden hacer nada. Tienen plena conciencia, hermano. Absoluta conciencia. Absoluta conciencia de la condenación que hay sobre ellos y la amenaza sobre sus familiares. En tercer lugar, tienen plena conciencia de que solo a través del arrepentimiento se puede ser librado de ese tormento. Verso 30, entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora lo saben, allí en ese sitio. Ahora lo saben. Que solo el arrepentimiento genuino, solo un arrepentimiento verdadero puede librarnos de los tormentos del infierno. Y allá lo saben ahora. Puede que aquí no lo entendieran, puede que mientras estaban en la tierra no lo supieran, pero en el infierno, en el lugar de tormento, todos saben que a través del arrepentimiento se es librado de ese sitio. Otra cosa, referente a esto de la conciencia, tienen justicia, tienen perdón, conciencia de la justicia de Dios y la retribución, una vida de pecado. Vuelvo y le digo. Allá ellos entienden la justicia de Dios. Y saben que la justicia de Dios demanda el pago de los pecados. Y usted o acepta el pago que Cristo hizo en la cruz por sus pecados, o sufre el pago del tormento del infierno por sus pecados, sus maldades. Ahora, para terminar este punto, entonces, según la Biblia, según parece, con alto grado de probabilidad, al final de los tiempos, todas las personas que están allí, en ese sitio, van a ser arrojadas ante el gran trono blanco de Dios, y allí serán juzgados por sus pecados, por sus maldades, y después de ser juzgados serán enviados al infierno por los siglos de los siglos. ¿Y dónde dice eso? Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice allí: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Considere la aterradora, eso quiere, a eso nos dirige esa figura literaria que usa ahí. Lo aterrador del juicio de Dios, que cuando Él se sentó para juzgar, todo desapareció delante de Él. Todo el cielo, dice la tierra, todo desapareció, todo huyó, todo salió corriendo cuando Dios se sentó a juzgar. Esa figura nos dice, es terrible, el juicio de Dios es aterrador. Y luego el verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y luego dice: los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces hay unos libros. Y nos menciona, hay unos libros donde aparentemente en uno de esos libros se escriben todas las obras de las personas. Todo lo que hacen. Pero nos especifica otro libro, ahí dice, el libro de la vida. En antaño tenían un libro donde se anotaban todas las personas que pertenecían a cierto país, cierta ciudad, cierto pueblo. Ese era el libro. Entonces, aquí viven fulano, y a todos los anotaban en ese libro. Ser anotado en ese libro quería decir que se pertenecía a ese lugar geográfico. ¿Ok? Y de allí toman esto. Entonces, dice que también hay un libro donde están escritos entonces todas las personas que pertenecen al reino de los cielos. Claro que yo creo que eso ya está más sistematizado hoy día, ¿no? Hoy ya no está escrito, yo creo que tienen su base de datos bien organizada. Todo eso. Por apellido y todo, en orden alfabético, toda la cosa. Y entonces dice, queridos hermanos, allí que el que no se halló escrito en ese libro, el que no se halló escrito en ese libro, uno, dos, fueron juzgados según las obras escritas en esos libros. Y luego dice, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Noten? Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Léase el infierno. Esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Léase el infierno. ¿Notan la diferencia entre el Hades y el infierno? Son dos lugares distintos. Muy probablemente en el uno esperan los condenados el juicio de Dios. Y en el otro es cuando después del juicio de Dios van a ir allí a pagar por los siglos de los siglos, por la eternidad, sus pecados. Que para mí es lo más terrible de esto, ¿no? La eternidad del infierno, la eternidad de los tormentos. Porque uno tendría alguna esperanza si supiera que como en la cárcel pagará 10 años de infierno, 20 años de infierno, 100 años de infierno, 1000 años de infierno, y que después de los 1000 años de infierno saldrá de allí y habrá expiado sus culpas y entonces podría estar con Dios. Pero lo más aterrador del infierno es que no acaba, no termina. El dolor es perpetuo, el crujir de dientes es perpetuo, la llama es perpetua, los gusanos son perpetuos, las tinieblas son perpetuas, hermano. Y eso es lo peor. Ahora, dígame si esto no es una motivación, un poderoso motivador para el evangelismo personal. Cuando miramos a los ojos a una persona que está sin Cristo, estamos mirando a los ojos a un condenado por Dios. Sea su mamá, sea su papá, sea su abuelita, sea sus amigos. No importa quién sea. Cuando usted los mira a los ojos, tiene que saber que está mirando a los ojos a gente condenada por la ira de Dios. Y entonces, salvarse, tenemos que pensar, ¿cómo salvo esta vida? Tengo que hacer todo lo que pueda para salvar esta vida. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que insistirle, tengo que darle testimonio, tengo que hacer algo. No puedo dejar que se pierda así como así. Yo nací para salvar vidas. Debemos recordar en todo momento. Así que aprendemos esta mañana que hay vida después de la muerte. Aprendemos esta mañana también, hermano, que después de la muerte los sentidos de una persona siguen activos. Y aprendemos esta mañana también que